trompo de los alimentos. Desde el año 2008, el Instituto Nacional de Nutrición elaboró ese trompo de los alimentos con el que los niños y también los adultos pueden orientarse para tener una alimentación sana, segura, soberana y sabrosa, combinando alimentos de las distintas franjas con agua y ejercicios físicos. En el trompo de los alimentos puedes verlos: granos, cereales, tubérculos y plátanos, identificados con el color amarillo, hortalizas y frutas con el color verde, leche, carnes y huevos con el color azul, azúcares con el color gris, las grasas y aceites vegetales con el color anaranjado. Y para finalizar, el guaral representa el agua y la actividad física, que son el complemento para una mejor calidad de vida. Así que ya saben, a comer sano y hacer mucho ejercicio. UPRI, Unidad de Producción Radiofónica, Escuela de Talento Deportivo, Táchira. Con el apoyo de Rajuli, La Otra Radio.